Sin Récipe. Nos acompaña vía telefónica Carolina Alfonso, especialista en micropigmentación, para conversar sobre la micropigmentación como técnica de maquillaje permanente que ha evolucionado en el tiempo. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros, Carolina. Hola, mi amor, muy buenos días. Gracias a ustedes por siempre invitarnos. Bueno, antes que nada me gustaría dar tu cuenta de Instagram para que las personas que nos escuchan puedan visualizar y entender un poco más nuestra conversación en función de las imágenes del trabajo que realizas, que es @carolinamicropigmentacion. A ver, Carolina, el tema de la micropigmentación ha sido todo un revuelo en Venezuela desde que se inició. Por supuesto, al principio las técnicas que surgieron no eran tan perfectas o tan buenas como las actuales. ¿Cómo ha evolucionado la micropigmentación? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, como presidenta de la Sociedad Venezolana de Micropigmentación, hemos traído las últimas técnicas al país, puesto que la micropigmentación tiene más de 40 años de haber salido por primera vez en Europa, pero acá el país solamente tenía 7 años de haber llegado, y bueno, cada vez los especialistas se han ido realizando mayor cantidad de cursos y talleres para ir adicionando técnicas para poder ofrecerle a cada uno de esos clientes mejor el aspecto más natural. Y ya está comprobado que la micropigmentación no es un maquillaje permanente, semipermanente, porque no debe durar más de 2 años en la piel, porque si no sería un tatuaje. Claro. Entonces tiene que ser algo poco tiempo, porque de repente durante estos años la tendencia de las cejas es una y no sabemos cómo va a ser la tendencia de las cejas dentro de varios años siguientes. Bueno, y la verdad, porque no es nada bonito ver unas cejas muy marcadas negras que parezcan pues algo hecho con un marcador, que era la apariencia de las primeras técnicas que se empleaban, las que dejaban, pues. Sí, sí, cuando llegó acá a Latinoamérica era el maquillaje muy permanente, unas cejas muy marcadas, el delineado, los ojos muy marcados. Entonces, de hecho, vemos que había personas con residuos de maquillajes anteriores. A ver, ¿cuál es lo bueno de tu trabajo? ¿Cómo lo pudieras resumir para entenderlo? ¿Qué además se puede hacer con la técnica que tú empleas? Bueno, no nada más con la que yo empleo. La mayoría de los micropigmentadores especializados en el país trabajamos tanto cejas, ojos, labios, y particularmente trabajo mucho lo que son los pacientes oncológicos o pacientes con mastectomía. También trabajamos lo que son cicatrices periaureales, que son cuando se hace un aumento de mamas, las cicatrices que le queda a las damas. También la trabajamos de manera completa, o sea, no queda absolutamente que se note que la persona se hizo un aumento. A ver, cuando te refieres a hacer micropigmentación en personas que se han sometido a cirugías de senos para disimular la cicatriz, ¿qué es lo que haces con exactitud? Bueno, se realiza una técnica de Stardust, que es una técnica de sombreado, con la cual a través de la degradación de colores implantamos a nivel epidérmico hasta nuestra membrana basal para que se mantenga en micropigmentación, porque si traspasamos la membrana basal ya estaríamos tatuando. Eso lo podemos lograr con maniobras y con buenos equipos y pigmentos. Podemos lograr ese efecto, que la persona no se le note la cicatriz. En el caso de los pacientes oncológicos, le reconstruimos la areola, porque muchas veces tienen que hacerle retirar por completo. En el caso de los caballeros también trabajamos lo que es cicatrices y alopecia. Hacemos lo que es el camuflaje de cabello y pareciera, se da un efecto como si estuviera saliendo cabello por primera vez. A ver, lo que veo en tu Instagram, que haces muchísimas cejas y la verdad se ven muy naturales. ¿Qué es lo que busca la gente cuando se hace una micropigmentación, en tu caso y en función de tu experiencia? Sí, bueno, busca la naturalidad, creo que es lo más importante, o sea, porque las clientas no quieren que se note que se hicieron algo, o sea, quieren que se note que sus cejas son definidas de manera natural, o en el caso del realce de pestañas, que tengan mucha pestaña. En los labios quieren que pareciera que tienen un color natural en los labios, y solamente con un gloss ya se ve un efecto súper natural. Siempre busca la naturalidad de la persona. En cuanto a los labios, ¿qué estás haciendo? Bueno, en los labios colocamos un pigmento de color mucho más intenso, porque existe una pérdida de color hasta el 60% del color inicial, y lo que hacemos es definir el labio, le damos mayor volumen, me parece que tenemos unos labios más carnosos, en el caso que la persona los quisiera así. En el caso que quiera reducir el tamaño de los labios, también lo podemos lograr. Y lo más importante es que no tengas, que te puedas bañar en la piscina, en la playa, y no estar maquillada. O sea, que tengas un color natural en los labios. Las personas que fuman o que tienen los labios de tonos violáceos, se los colocamos en tonos rosados y ya podemos ese dolor de cabeza de las mujeres con los labios muy oscuros. ¿Qué tan doloroso es? Es que es lo que realmente yo siempre he dicho, ¡ay, no! Bueno, sí, o sea, sí es un poco doloroso. Trabajamos solamente con anestésicos tópicos, no trabajamos con anestésicos inyectados, pero sí anestésicos tópicos le quedan alto porcentaje, lo cual nos asegura de que el dolor sea muy mínimo y la inflamación sea muy baja. ¿En cuánto tiempo podemos realmente ver los resultados? Porque tengo entendido que al principio lo que se trabaja queda fuerte, pero después va bajando. Sí, después de los 42 días. Uh-huh. Es el resultado final en los 42 días. Y obviamente luego de pasado un tiempo hay que volver a realizar el trabajo. Sí, ¿cuánto tiempo? Dependiendo del tipo de piel. Si tenemos una piel grasa, normalmente cada de 6 a 8 meses se retoca. Y si tenemos una piel mucho más seca, con un pH más estable, de un año a un año y medio. A ver, ¿nos podrías dar información de cómo contactarte y ver tu trabajo? Aunque ya yo dije la cuenta de Instagram, me gustaría que la repitieras. Bueno, nos pueden contactar por Instagram, a través de Instagram, Twitter, Facebook, nuestra página web, a través de Carolina Micropigmentación. Y estamos ubicados en la calle Nueva York con París, en Dermoglan Las Mercedes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos conversando sobre la micropigmentación, cómo ha evolucionado y cuáles son sus aplicaciones hoy en día, de la mano de Carolina Alfonso, especialista en micropigmentación.